Sí, ya lo presentía. Sí, lo predije y sucedió. Dicen que cuando algo empieza mal, sin excepción no acaba bien. Sí, decidimos no escuchar. Sí, tal vez hubiera sido dulce y mucho menos frágil. Si tú hubieras sido amor más tierno y no tan volátil. Dejaste de quererme, dejé de enamorarte. Queriendo ser fuerte, dejé de buscarte. Y fuimos cobardes, tontos los dos. Se desintegra el amor. Tú, con tu indiferencia. Yo, fue mi edad. Sí, fue mi edad, mi madurez.